somos una banda solamente de Circuit Bending. Circuit Bending, Circuit Bending, Circuit Bending. Soy Alan. Soy Armando. Soy Javier. ¿De dónde sacan los juguetes? Se consiguen en mercados. En mercados o en... O en, el en internet. Afuera de un metro. No, te juro, una vez así nos pasó que encontramos una cosa que teníamos que haber... Tuvimos que encargar por internet porque no la teníamos aquí. Y no sirvió. Costó, y de, como, costó $50 y luego... Un día yo saliendo de un camión que me dejó cerca de un metro, así en la calle la encontré en $50. Entonces, casualidades y por ahí, buscarle. Ahora, el circuit bending que traen, ¿qué cambio tan radical le da desde Meet Your Feebles hasta ahorita? Pues no es como un cambio radical, realmente el circuit bending se incorporó ya después de haber hecho como algunas canciones. Fue un elemento extra que le quisimos meter a Vicente Gallo, porque no es como que somos una banda solamente de circuit bending. Uh-huh. Mucha gente igual como que se enfoca mucho a eso. Se clava que son puros juguetes. Ajá, y pues no, o sea, si nos gusta, está chido, lo metemos como un elemento extra. Y pues no sé si es un cambio radical de Meet Your Feebles a Vicente Gallo. Creo que Vicente Gallo es distinto desde que inició sin circuit bending o con circuit bending. Es una etapa distinta para nosotros, ¿no? Sí, creo que ya sea con circuit bending o no, siempre vamos a intentar y estamos intentando como meter nuevas cosas y no solo quedarnos como en algo, ¿no? Si está haciendo bien las cosas, lo que queremos. ¿De qué habla Vicente Gallo? ¿De qué hablan sus letras? ¿De qué habla Fin de Transmisión, por ejemplo? ¿De qué hablan? Pues realmente tiene mucho que ver con lo que es la esencia del nombre de la banda. Vicente Gallo lo vemos como despierta y vence. Tiene como ese lado positivo de hacer cambios. O sea, en general creo que estamos muy a favor de si algo no te gusta, tienes que hacer algo para que eso cambie, ¿no? Entonces creo que en general este disco que pues fue el primero habla mucho de eso, de hacer cambios como desde persona y eso contagiarlo y hacerlo como en masa, como irlo pues compartiendo, ¿no? Con la gente. O sea, va parte mucho de eso de Despierta y Vence de Vicente Gallo. Creo que el disco está muy enfocado, las letras son cortas, el disco es corto y creo que tiene al final ese mensaje de como lo que queríamos hacer. ¿Algún gran cambio de este disco al que viene? ¿Qué tanta diferencia creen que haya de este disco al otro? Pues yo creo que en esencia es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos como siempre nuestros mismos ideales, lo que pensamos, lo que queremos hacer. Creo que siempre un cambio es para bien y tratamos como hacer cosas maduras, cosas que no hemos hecho. Como que hicimos una lista de lo que queríamos hacer para esto nuevo y tomamos en cuenta como los errores y cosas que creímos que nos faltaba en lo pasado. Y también dándole una vuelta y jugando con otros ritmos y con distintas cosas. Entonces, a final de cuentas, pueden saber que es un disco sincero y hecho con muchas ganas. Si pudieran escoger una canción favorita del disco, ¿cuál escogerían? Me gusta mucho Despierta. Creo que tiene ahí como esa línea de guitarras un poco medio disonantes, loops de guitarras, movimiento ahí en las guitarras, que aparentemente de repente parece que es lo mismo, pero no. El bajo también y la batería, las voces, creo que Despierta es una canción que me gusta mucho. Sí, creo que también sería Despierta, pero es en el disco. En vivo creo que sería Laberintos. ¿Laberintos? Sí, yo Gallo y Despierta. Como que una es la parte muy técnica y loca ahí, y la otra es como, no sé, como súper cruda y súper como es. Más. Sí, o sea, más con, tocando todos instrumentos, es como tranquila, pero a la vez no es la típica canción tranquila. Me agrada cómo quedó. ¿cómo les beneficia o les afecta a Vicente Gallo esta onda de las descargas? Pues no nos afecta, al contrario, nos beneficia totalmente desde donde lo queramos ver. Estamos muy a favor de que la gente pueda obtener el disco por descargas. Nosotros desde un principio empezamos a regalar nuestras canciones. O sea, no regalamos todo el disco, ahora ya sí un tiempo lo estuvimos regalando. Mucha gente lo sube, entonces creo que no puedes competir contra eso. Lo que tienes que hacer es hacer una alianza y pues como unirte a ese movimiento que es por internet, ¿no? Creo que de ahí salen muchas cosas, o sea, como... tocadas, entrevistas. Yo creo que los medios de internet y las maneras en las que puedes obtener música por internet, creo que va a ser pues la manera en la cual se va a empezar a vender la música en muy pronto, ¿no? Y seguramente en otros países se está haciendo. Entonces creo que estamos a favor, a nosotros nos beneficia al 100% todo. Sí, yo creo que un problema de piratería, bueno, se podría decir piratería, sería que alguien esté lucrando con nuestro trabajo, ¿no? Pero en este caso creo que en internet se ha vuelto algo como que más bien la gente intenta que lo tengan sus amigos y que lo tenga y llegue más a gente. Entonces eso está chido, ¿no? Mientras no estén ahí como cobrando nuestras canciones y con un trabajo que nosotros hicimos, pues está chido. Es algo real, ¿no? Es algo que estamos viviendo como en este momento. Entonces, pues ¿para qué combatir como con eso si realmente sirve? Nos ayuda y pues podemos aprovechar eso y buscar una manera de poder hacer algo diferente en respecto a eso también, ¿no? Pero fríamente, si te lo pones ver así, de un momento a otro el rock se volvió de moda y se volvió algo como que las marcas apoyan, no por el hecho de apoyar como la música, sino porque es algo que ahorita jala. Pero si lo ves de un punto positivo, eso está ayudando a que la gente que lo hace de verdad salga y como que cada vez que hay más gente va a haber como más diferentes cosas, ¿no? Y ya de ahí cada quien va a tener de dónde elegir. No hay razón de dudar, enfrenta dónde estás. ¿Qué cosas han dejado así importantes por estar aquí? Pues igual, así yo no lo veo tanto como perder, pero tal vez, no sé, el día que nació mi sobrina, ¿no? Igual nos estábamos en Tijuana y pues no pude llegar por cuestión de los vuelos que se atrasaron y fue un asunto ahí. Pero son cosas que no afectan, ¿no? O sea, que puedes solucionar. Creo que estamos comprometidos y hacemos lo que nos gusta y tenemos la disposición de hacerlo. No cambiamos como el hecho de estar en un lugar o tocar por alguna otra cosa, a menos de que pues sí sea algo muy importante como personal de cada quien, ¿no? Sí, o sea, pues es o sea, nos gusta hacer lo que hacemos. Nos gusta salir a tocar, nos gusta salir a cotorrear, pero andar de gira. Y creo que no es como un sacrificio, ¿sabes? O sea, no es como, no sé, no puedo estar en este momento con mi esposa, ¿no? Y sino pues es como un, es que no sé, es como loco. Divides algo, no sé cómo está el pedo, pero así es. Si no estuvieran aquí, bueno, ¿qué probablemente estarían haciendo? No sé, dedicándose a algo profesional. ¿Qué estarían haciendo, tal vez? No sé, ingeniería en audio, quizá, pero siendo ingeniero me frustraría y querría hacer música. Entonces, quizás sería ahí un geek que programa páginas o algo ahí. Sí. Yo, no sé, algún tiempo quise estudiar arquitectura. Sí. Sí, igual lo que siempre a mí me mueve también, aparte de la música, es ese lado de no tener nada que ver con la música y hacer simplemente lo que a ti te gusta como persona, estar tranquilo y en algún otro lugar donde tal vez nadie te conozca y ya, nada más. Igual pude haber terminado, no sé, en Chiapas, güey, con los lacandones, güey. Sí, bacán. Bueno, una comunidad hippie, güey. En el Teposteco, güey, o algo así, güey. Vicente Gallo, ¿con quién quisiera tocar alguna vez? Eso está chido, como la pregunta de con quién quisiéramos tocar, porque luego lo hacen como a quién le quisieran abrir o a quién. Pues nos gustaría tocar tal vez con bandas como Maps and Atlas, At the Driving, que ya no existe, pero en algún punto sí tocamos con Omar Rodríguez, que es At the Driving, y estuvo chido, pero pues si os hubiera gustado con At the Driving. Pues también como bandas como Damon Year, que es una banda de Canadá que está bien chida. No sé, ¿ustedes se les ocurren? Pues creo que nos hubiese gustado tocar como con bandas que ya ahorita ya no existen, ¿no? No sé, igual pinche Don Caballero o Ray Lapierre. Ajá, o este. Toda esa escena. Cursive todavía existe. Cannot You. Cursive estaría chido. Sí, pues. Cannot You. Eso es también nuestro fin. También es no solo. O sea, está bien tocar con bandas de todos lados y nos gusta conocer gente y conocer bandas nuevas, así como aquí en México. También lo que quiere Vicente Gallo y que va a suceder es estar en otra parte del mundo y compartir con bandas que nos gustan, como en Estados Unidos, que hay muchas bandas que nos gustan. Y lo que queremos es llegar a eso, o sea, tocar con bandas que nos han influenciado, que nos gustan y así hacerlo. ¿Qué consejo le dan a todas estas bandas de las que estábamos hablando? Pues algo es como que crean en lo que están haciendo ellos mismos, si no, nadie va a creer en lo que están haciendo. Eliminar esas barreras que muchas veces nosotros mismos nos las ponemos, ¿no? Nosotros mismos nos limitamos, entonces creo que hay que eliminar eso y de ahí parten muchas cosas, de ahí tu panorama es amplio, las posibilidades son infinitas de hacer cosas. Simplemente es como si enfocarte a lo que quieres hacer y lo quieres lograr, si es como banda o lo que quieras hacer, pero sí estar enfocado en eso y lo vas a conseguir. Y que en vez de tirar caca, tiren buena onda. ¿Qué es lo que piensa Vicente Gallo antes de subirse a tocar? No sé, ¿qué es lo que piensan? Pues yo pienso dónde está mi chela. Sí, güey. Pues creo que también sí es cierto lo que hizo Armando, porque pues luego tocamos y estamos bien cansados arriba y sí pensamos en tener una chela a un lado para pues, refrescarnos un poco acá. Pero también, no sé, creo que cada tocada es distinta. O sea, no tenemos un set planeado en cuestión de que así nos vestimos, así nos movemos en esta canción. O en esta canción decimos esto, ¿no? O sea, más bien sí somos como mucho de como ser lo más natural que se pueda el set. Y ya, entonces creo que pues nada más es como pasarla bien ya. Sí, o sea, si ya no tienes ninguna preocupación de que el audio está chingón y que tienes todas tus cosas, pues creo que sí, lo que te preocupa es dónde está tu chela, güey. Sí. Pero si tienes pedos como de, pero a ver si ese monitor no falla o sea, lo piensas, no te preocupas tanto, pero lo piensas, ¿sabes? Es como, no sé, pero sigo con la chela, güey. Es que es raro, nada más, no sé, yo pienso, o sea, hago un recuento de que si está todo bien conectado, esto, no... Sí, es como un repaso, ¿no? Sí, no pensamos en, no sé, pensar, solo pienso en estar bien, me concentro más bien en sentirme a gusto y como quito todo lo que, si tengo estrés en el día, digo, bueno, eso... Aquí lo voy a aquí lo, ajá, me lo llevo y... Y más bien pienso, lo voy a transformar más bien, porque no soltar chido. El estrés, ¿no? Como sí, no, transformarlo y hacerlo como positivo. Sí, somos como una banda, sobre todo las influencias que tenemos, es como bandas como muy energéticas y como muy honestas, ¿no? Así como dejar todo ahí. Y creo que sí somos de eso, de siempre dejar lo mejor que podamos en el escenario con la gente, contagiarles esa buena vibra, como de pues ese efecto secundario, ¿no? Que muchas veces necesitamos todos de ver algo o escuchar o lo que sea, como que te cause ese efecto acá, como positivo, chido. Somos Vicente Gallo y un saludo a Vinil. Y para Ninfa también. A ver, vente para acá, mi Ninfa. Vamos, vamos, tienes respuestas. porque no es como que somos una banda solamente de circuit bending.